25 de febrero de 2013. Esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia. 23 fotógrafos participaron en el primer rally fotográfico de Berriozar. El primer rally que se celebró el pasado día 23 de febrero, el pasado sábado, y que contó con la participación de 23 personas. Comenzó a las 9 y media de la mañana y tras un parón a las 11 para reponer fuerzas, reanudaron la actividad sobre las 11 y media. El último participante entregó las fotos a la 1 y media del mediodía. Cada concursante tenía que entregar 27 fotografías, incluyendo dos de control, una al empezar la prueba y otra al terminarla. De esas 25 fotos restantes, cada participante tendrá que elegir en los próximos días 5 de ellas, una por prueba, que serán las 5 fotos con las que participe cada uno. Las pruebas fueron de temática libre, aunque estaban sujetas a unas zonas en concreto: Arizdi, Echaburua, Itxaurdi, Eunsadi y Euntzeluze. Aunque el fin de semana nos dejó también otras noticias más tristes, más luctuosas, y es que falleció la vecina de Berriozar atropellada por un turismo en Iruña. Concepción Alberdi Larrañaga, de 75 años y vecina de Berriozar, falleció ayer por la mañana en el complejo hospitalario de Navarra después de ser atropellada por un coche cuando caminaba por una acera del centro de Pamplona. El turismo que la arrolló, conducido por otra mujer de avanzada edad, de 79 años, acababa de salir de un garaje subterráneo y se la llevó por delante, literalmente. La fallecida paseaba por la acera de la calle Yanguas y Miranda de la capital navarra, acompañada por una conocida con la que se había encontrado en la Villavesa, en la que había subido desde Berriozar al centro de Pamplona. En ese momento se produjo el fatal suceso a la altura del portal número 19 de la citada calle, justo enfrente de la estación de autobuses. En ese momento, sobre las 9 menos 20 horas, un turismo marca Seat Ibiza de color gris salían de un aparcamiento comunitario a través de una rampa de una elevada pendiente y de escasa visibilidad, y golpeaba con su frontal a la mujer, que acababa cayendo al suelo. El cuerpo de Concepción Alberdi quedaba atrapado debajo del vehículo implicado en el accidente y era rescatado aún con vida por los bomberos y los agentes de la Policía Municipal de Pamplona, que se trasladaron al lugar. Aunque, como hemos dicho, tristemente Concepción Alberdi acabó falleciendo en el complejo hospitalario de Navarra. Pasamos ya a política municipal, ya que el próximo miércoles tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero. Como todos los meses, el último miércoles de febrero se celebrará el pleno municipal, entre cuyos puntos a tratar están los presupuestos de este año. Aunque además de ello también se debatirán otras cuestiones como la aprobación de la plantilla orgánica y oferta pública de empleo para 2013, un manifiesto por la igualdad y dos mociones, una presentada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y otra en la misma línea presentada por el Grupo Municipal Izquierda Esquerra, por la que se aprueba la realización de un censo de bienes de la Iglesia Católica, así como las medidas necesarias para que esta entidad pague la contribución urbana de sus bienes. Y nos vamos ahora a la escuela infantil, donde en breve comenzará el plazo de inscripción. Este plazo para inscribirse en la escuela infantil municipal de Berriozar permanecerá abierto del 1 al 15 de marzo. Para obtener más información o recoger las hojas de inscripción hay que acudir al Ayuntamiento de Berriozar en el número 7 de la calle Caleberri de 8 y media a 11 de la mañana o a través del teléfono 012. Y pasamos ya a hablar de deportes. Comenzamos con el partido del San Cristóbal contra el Infantones. El resultado de empate a cero refleja el poco juego que hubo en el encuentro que enfrentó al Infantones con San Cristóbal. La gélida temperatura tampoco ayudó a presenciar un bonito encuentro, y en un partido que se jugó al patadón, lo más destacable fueron las defensas de ambos equipos. La anécdota la protagonizó el árbitro, que suspendió el partido a falta de un minuto para que finalizara. Pero también este fin de semana ha habido otros resultados en los que fijarnos a continuación. Hablamos del Berriozar Club de Fútbol en sus distintas categorías. En fútbol masculino, el equipo de primera regional tuvo descanso este fin de semana y el de segunda juvenil no pudo jugar debido a la nieve. El partido se aplazó hasta una próxima fecha. El cadete A sí que jugó contra el Gazte Berriak y venció por 4-1, mientras que el cadete B jugó contra el Ardoi y perdió por 8-1. Y el infantil A tuvo como rival al Donesteve y venció por 1-4, mientras que el infantil B también jugó contra el Ardoi y empató a 1. En cuanto a féminas, el equipo de regional femenino tuvo como rival al Itaroa Uarte y perdió por 3-1. Y pasamos ya a los resultados de Futbito. El Berriozar A jugó contra el Bidezarra y venció por 0-1. Berriozar B también tuvo como rival al Bidezarra y también ganó. Berriozar C jugó contra el Liceo Monjardín y perdió. Y el D jugó contra el Aoiz y venció. Berriozar E tuvo como rival al Larraona y cayó derrotado, mientras que el Berriozar F jugó contra el Aran Sport y también perdió. El Berriozar G tuvo como rival al Colegio El Huerto y venció, mientras que Berriozar H se enfrentaba a Lorenzo Goicoa y también ganaba aquí en Berriozar. El Berriozar I tuvo como rival al Bidezarra y perdió, mientras que Berriozar J se enfrentaba a Mendillorri y venció. Berriozar K tuvo como rival al Avance Escabarte en Azoz y perdió, mientras que el Berriozar L cayó aquí en Berriozar contra el Bidezarra. Y después de repasar la tabla de resultados de este fin de semana, es hora de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día, y comenzamos con el Diario de Noticias, que empieza hablándonos de los Oscar. Argo, mejor filme en unos Oscar muy repartidos en los que sorprende La vida de Pi. Es el titular principal del Diario de Noticias de hoy en su edición digital, aunque también hay otras cuestiones más cercanas a la actualidad navarra. La investigación del caso Cervera sigue el rastro del email hasta Hong Kong, nada menos. Mientras que en cuestiones de economía hay otros asuntos que preocupan y mucho. CaixaBank plantea su plan de reducción de plantilla a al menos 3.500 personas. Y para concluir, Diario de Noticias nos habla del tiempo. Las nevadas y el frío no logran paralizar Navarra. Tomamos ahora como referencia el diario Gara, en el que nos hablan de Sortu, del partido recién creado y presentado este fin de semana. El Consejo Nacional de Sortu se reúne hoy en Iruña por primera vez. También en Gara nos hablan de los premios Oscar. Argo se alza con el Oscar a la mejor película. Con ese titular aséptico nos informan de la actualidad cinéfila. Y ya por último, una noticia interesante y preocupante al mismo tiempo. El autor de la muerte de Yolanda González es colaborador de las fuerzas de seguridad del Estado. Y concluimos nuestro repaso a los periódicos, a los titulares del día, con Diario de Navarra, que también se fija en los premios Oscar. Argo y La vida de Pi triunfan en unos Oscar muy repartidos, aunque también se acercan a Navarra con el siguiente titular: crecen los comercios que ofrecen descuentos exclusivos a desempleados. Y para terminar, Diario de Navarra destaca la meteorología. Navarra sigue hoy en alerta por nieve y bajas temperaturas. Pues bien, con este titular cerramos nuestro kiosco digital, aunque no dejamos el tema de la meteorología. Nosotros también queremos hablar del tiempo y lo hacemos a continuación. nieve, tiempo típicamente invernal el que tenemos hoy y el que posiblemente tengamos mañana también. Parece que la cota de nieve irá lentamente subiendo desde los 100-200 metros en los que está ahora, hasta los 400 a lo largo de la tarde, pero parece ser que a corto plazo no nos va a abandonar. Ahora mismo tenemos una temperatura de 1 grado bajo cero en Berriozar y parece que el mercurio no va a variar en exceso, ya que se mantendrá en torno a los 0 grados. Y la nieve seguirá presente al menos durante todo el día de hoy. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.